Seguimos dándole vueltas al tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lógicamente, tenemos más preguntas que respuestas, así que estamos dedicándonos a hacer esas preguntas, averiguando y preguntando opiniones a quienes miran de cerca también esta cuestión. Y estamos en comunicación con Coti San Pedro del Frente Patria Grande aquí en la provincia de Córdoba para que nos cuentes, Coti, cómo cayó para vos en el Frente Patria Grande desde la perspectiva de Córdoba este anuncio de acuerdo con el FMI y cuáles son los principales pros que se pueden ver y cuáles son las contras. Hola, Viole. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a estar acá dialogando y sobre todo pensando entre diferentes actores lo que va a implicar este acuerdo, ¿no? Porque me parece que para muchos y muchas abre más preguntas que respuestas. En primer lugar, nosotras miramos con mucha preocupación todo lo que fue el proceso de negociación, pero fundamentalmente de partir del reconocimiento de una deuda como legítima que para nosotros tiene que ser en primer lugar impugnada, ¿no? Si bien se iniciaron trámites y demás, todavía no hay una resolución a ese respecto. Es una deuda que incluso violó los propios estatutos del FMI, donde el dinero que se pidió no se volcó en absolutamente nada que favoreciera, digamos, al pueblo. Entonces, de entrada es una deuda que tendría que ser revisada desde ese lugar. Y después nos parece que es urgente por ahí poder poner en agenda, en primer lugar, la preocupación de que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a traer consecuencias negativas por lo que implican los pedidos y los procesos que no se les quiere llamar ajuste, pero que necesariamente pueden traer consecuencias para los sectores que más vienen sufriendo en este país las consecuencias de los diferentes gobiernos que nos han llevado hasta acá. Entonces vemos eso con muchísima preocupación. Por supuesto que no hay nada que celebrar, que para nosotros no había que celebrar ese acuerdo, pero sí estamos obviamente atentos y atentas a que se pueda, después de resuelto o de algún modo iniciado el camino del acuerdo, que se pueda poner en agenda los temas urgentes y necesarios de los sectores que más lo necesitan. En definitiva, Coti, el proyecto se va a presentar en Congreso y no va a admitir modificaciones, se vota por sí o por no. ¿Qué va a hacer el Frente Patria Grande? Venimos debatiendo, hay diferentes notas que explican la posición tanto de Fede Fagioli, que ya explícitamente dijo que no se iba a votar el acuerdo, de Natalia Saracho y Itay Hackman, compañeros que, bueno, que con esta misma preocupación después se analizará punto por punto, pero en principio no es un acuerdo que nos cierre. O sea que no le van a dar apoyo, y teniendo en cuenta declaraciones posteriores también del presidente Alberto Fernández, hablando de esto que decías antes, de que hay, en realidad, hay una serie de presentaciones incluso ante la justicia, que cuestionan la legalidad del acuerdo del FMI, violando sus propios estatutos y demás. Y mientras tanto, el presidente justificando que lo que hacen con este acuerdo es garantizar la continuidad institucional, junto con declaraciones, ¿no?, como de las del ministro Guzmán, diciendo que no firmar un acuerdo con el FMI es ir hacia lo desconocido. ¿Qué pensás de esas visiones? A ese respecto, me parece que, digo, no podemos pensarnos o admitir que pensar en que una ruptura con el FMI implique necesariamente una desconexión con el mundo entero, ¿no? Me parece que esas presuposiciones también redundan, digamos, en terminar por admitir bajo ciertas presiones de estos organismos de crédito que son muy perjudiciales para el país. Entonces, si bien aparece, ¿no?, esta idea de la credibilidad, de que el país tiene que mostrarse serio, bueno, y cumplir las deudas, el problema es si no estamos discutiendo de entrada cuáles son las, o sea, en qué condiciones se tomó esa deuda. Ese es el principal problema que hay que abordar con mayor desde nuestra lectura. Por supuesto, esto se dijo previamente, ¿no?, a que se avanzara en el acuerdo, pero que desde entrada había que cuestionar a la deuda como tal, digamos, no a lo largo del proceso, sino previamente. Coti, y teniendo en cuenta que la comunidad queda, ¿no?, en general ante un estado de desconcierto en estas situaciones, buscando, tratando de pensar cuál es la agenda propia, cuál sería en verdad una prioridad de temas que puedan construir una agenda que represente a la sociedad, y ante este panorama de un posible acuerdo o las discusiones políticas que se vienen, cuál es para el Frente Patria Grande la agenda de temas que no solamente, digamos, daría respuesta, que tenga que dar respuesta a la comunidad, sino además que pueda presentarse estratégicamente como un factor posible de lucha para, incluso para llevar adelante este gobierno. Mira, nosotros venimos planteando eso con muchísima claridad desde el año pasado e incluso con anticipación. Nosotros creemos que lo que tendría que hacer este gobierno es volver a su acuerdo fundacional, que es empezar por los últimos. Y eso implica que las políticas estén destinadas fundamentalmente a resarcir las situaciones de mayor dificultad que viven los sectores populares. Y esto implica algunas de las cuestiones que ya se vienen haciendo, vinculada, por ejemplo, a la integración sociourbana de los barrios populares, pero también a que se puedan mejorar las condiciones de trabajo, que es una promesa y que no está cumplida, que efectivamente se le pueda dar una salida y un control a los precios de los alimentos, que terminan obviamente también afectando a los sectores más populares, que se avance también en el reconocimiento de las trabajadoras sociocomunitarias, que son quienes vienen haciéndole frente históricamente al hambre, pero también en la pandemia, y que eso todavía está siendo a pulmón, digamos, y no hay un Estado que acompañe ahí. Tenemos muchísimos problemas de acceso a la tierra, tanto en zonas urbanas como zonas rurales. Recientemente salió, pero también se viene planteando desde las organizaciones populares, la necesidad de trabajar sobre las adicciones y las situaciones de consumo problemático que afectan sobre todo también o con un nivel de desprotección mayor a los sectores populares. Y todo esto enmarcado en lo que para nosotros tiene que ser un programa de trabajo hacia largo plazo, que nosotros enmarcamos en lo que llamamos el Plan de Desarrollo Humano Integral, un insumo que trabajamos y construimos con diferentes organizaciones y sindicatos, que plantea la necesidad de repensar nuestro país, las políticas de nuestro país a largo plazo, que impliquen la discusión por la distribución de la tierra, que impliquen la necesidad de generar trabajo genuino y que pueda de algún modo también transformar estas desigualdades estructurales, pero que también nos vienen afectando. Coti San Pedro, integrante del Frente Patria Grande de acá de la provincia de Córdoba, muchas gracias por compartirnos esta opinión y estas ideas para CDM Noticias y una radio muchas voces. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá, bueno, podamos encontrarnos pronto. Un abrazo muy grande.